Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento, Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Les comentamos, como siempre, que para nosotros es maravilloso hacer nuestro programa y hacerlo en conjunto más todavía, porque ustedes están participando cada vez más. Y si eres profe o un niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, solo llámanos, te enviamos los links. También, si quieres oírlo a otras horas, con nuestro Facebook Casa de la Cultura de Ecuador, pinchando a escuchar, lo oyes en el momento que quieres, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar vía Facebook, también estamos allí esperando por ti. Ritmo Cuentos en directo o emisora Casa de la Cultura Ecuatoriana y después buscas Ritmo Cuentos. Esperamos que estén muy bien, estudiando, divertidamente, comiendo sano, reflexionando rico, aprendiendo mucho, haciendo ejercicio a montón, esperando que estén además con ganas de participar, de vivir esta experiencia. Ritmo Cuentos. Les recordamos que después de la sección que viene, la de cuentos, el que envíe un mensaje al 099-657-7004, lo voy a repetir, 099-657-7004, y nos dé su opinión, nos hable de sus cuentos favoritos o escriba su cuento, se gana un cuento que la señora Gladys, que está aquí cerquita en su kiosco de libros, de revistas, de cuentos, nos regala cada semana para nuestros oyentes. Que esta semana seas tú quien se lo lleve. Y a leer. Ahora vamos a nuestra primera sección. Érase una vez. Érase una vez. El corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. De los bailarines que no sabían que bailaban. Hubo hace mucho tiempo un grupo de personas que vivían en una isla. Una isla sin nadie más que ellos. Y aunque nunca se preguntaron por qué, todos tenían la costumbre de pasarse la vida bailando. Bailaban y bailaban. Tenían bailes de personas solas. Bailes en parejas, en tríos, bailes de cuatro, bailes donde participaban todos. Bailaban acostados, parados, en cuclillas, saltando, bailaban con música, sin música, bailaban gritando, tarareando, bailaban emocionados o para emocionarse. Nunca se preguntaron si bailaban bien, si bailar era útil o servía para algo. Nunca se preocuparon si se equivocaban en los pasos, si era tarde o temprano para bailar. Bailaban cuando querían, cuando estaban contentos, cuando alguien moría, cuando llegaba un bebé, cuando habían buenas cosechas y cuando se querían demostrar amor. Creaban diferentes danzas, danzas a la vida, a la lluvia, al sol, al cuerpo, a los animales, a las plantas, a sus frutos, danzas de gracias, danzas de pedidos. Si alguien quería tener una familia con alguien, le hacía una danza. Danzas de juegos, danzas para enseñar cosas a los más chicos del lugar. Algunas las conocían de memoria, en otras se movían sin planificar, improvisando. Y eso sí, nadie se burlaba de algún otro por su forma de bailar. Nunca, nunca, nunca, nunca. Nunca se ridiculizaban o se humillaban porque eras de tal o cual manera, o tu cuerpo así, o tu cuerpo más allá. Nadie nunca se preocupaba de esos detalles. Todas las personas allí pensaban de esa forma. Por eso nunca nadie lloraba. No habían escuchado el llanto de nadie jamás. Cuando alguien moría, pensaban que partía a seguir danzando en algún otro sitio con su alma. En realidad, allí se vivía muy bien. Así que, colorín colorado, aquí termina esta historia. No hay nada más que decir de aquellas personas que vivían en ese mágico lugar en el que se tomaba la vida como una gran fiesta de baile. Eso sí, ¿qué pasaría si nos proponemos o solo nos preguntamos? ¿Qué les parece hacer de la vida una danza? No importa que no hayamos nacido en aquel lugar. Solo por ser felices, nada más. Hacer de la vida un baile de amor, de solidaridad, de serenidad, de tranquilidad, de compasión y ternura. Sin preocuparnos por la forma de nuestro cuerpo, la manera en que somos, cómo nos movemos, qué nos falta, qué nos sobra, sentirnos satisfechos con nosotros mismos y dedicarnos a sentir y a vivir en la alegría de que la vida es una danza. Responsables con lo que ocurre, sin amarguras innecesarias. ¿Están de acuerdo? ¡Vamos a bailar! La primera que se lanzó a danzar fue la hada de los cuentos, moviendo todo su fantástico esqueleto. Los chicos reían. ¿Tú qué dices? ¿Bailamos la vida? Saltando, brincando, acostados, moviendo todo nuestro cuerpo, en cuclillas, de pie, entre dos, uno solo, tres, muchos más. Bailamos la vida. Y de ahora en adelante, que sea una alegría resolver lo que nos ocurre cada día. Cuando el hada de los cuentos sintió que estábamos todos suficientemente alegres y bailarinos, decidió despedirse por hoy. ¿Les gustó esta historia? ¿Les encantó pensar que podemos tomar la vida como una danza maravillosa? ¿Les encantó pensar que la alegría es un buen sentimiento para andar por allí? ¿Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer? ¿Les gustó esta idea? Bueno, escriban el cuento que ustedes quieran. Escriban lo que ustedes quieran. Cuéntenos lo que ustedes digan y recuerden que el primer mensajito que nos llegue al 099 5777 de vuelta 004 se lleva un cuento que nos regala la señora Gladys Ortiz, que tiene aquí, cerquita de la emisora, un kiosco de periódicos. 099, de periódicos y de libros y de cuentos. 099-657-7004. Llévatelo tú esta semana. ¿Y ahora? Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Nos encanta la sección de ciencias y esperamos, como dijo Stephen Hawking, que le comentamos en otro programa, que muchos niños estudien ciencias para que cambien el mundo, para que reparen lo que hemos hecho hasta ahora, para que podamos vivir más felices cada vez con sus descubrimientos. ¿Tú quieres ser científico? Bueno, en ciencias y algo más, y hablando de nuestra historia de danza, ¿cómo unimos danza y ciencia? Bueno, pues te vamos a contar que hay un movimiento en todo el mundo, una disciplina dentro de las terapias, de las formas de curar a las personas, muy creativa, que se está haciendo desde hace unos 15 años. Que consiste en utilizar la danza y el movimiento de nuestro cuerpo para sanarnos. Ajá, así como lo oyes, para curar. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver la danza con la curación? Bueno, imagínate solo por un momento que tú te pones a bailar. Aunque no te pongas a bailar, solo imagínalo. ¿Qué tiene que ver la danza con la curación? Ya entendiste, ¿verdad? Te pusiste alegre, te pusiste feliz. Bueno, de eso se trata. El movimiento es danza-terapia, danza-movimiento-terapia. Y los terapeutas o los sanadores que quieren usar esta técnica tienen que aprender lenguajes de movimiento y psicología. Se llaman danza-terapeutas. Es una profesión muy nueva que quizás te guste, si te gusta la danza. Si te gusta ayudar a que las personas se curen. Es una buena profesión. Hace un puente entre el arte y la ciencia. La danza nos ayuda a expresarnos, a comunicar sentimientos. Podemos danzar en amor, en alegría, en tristeza, en ira, en afecto. Nos ayuda a conectarnos con la naturaleza. La danza es ese lenguaje de tu cuerpo que incluye la respiración, el lenguaje, porque podemos hacer sonidos, y el pensamiento. Podemos reflexionar sobre todo esto cuando vemos, por ejemplo, a un bebé que se comunica con su mamá y todavía no sabe hablar. Y después, a medida que vamos creciendo, ¿cómo nos comunicamos con nuestro cuerpo? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta ayudar? Quizá esta profesión te atraiga. Danza terapia. ¿Qué dices? En quien se usa, hay personas que pueden decir, tú me puedes preguntar, ¿y cómo, en qué enfermedades se usa esta danza terapia? Bueno, personas que entienden el mundo de otra forma, por ejemplo, los que tienen esquizofrenia o psicosis, personas que están muy tristes o muy nerviosas, que les cuesta ser amigos, a los que no les es muy sencillo atender en clase, personas que están tristes porque no tuvieron familia, o están en orfelinatos, o en cárceles, o no tienen casa, no tienen un lugar suyo para estar allí con su familia, o que en su cabeza sufrieron un corte, un golpe y tienen una lesión. a los niños que necesitan ayuda para reforzar la conexión entre su cuerpo y su mente. Por ejemplo, que han perdido una piernita o un bracito, entonces la imagen corporal no la tienen en su cabeza. Con la danza terapia lo logran. A los niños que no les dan tan rápido hablar como los niños autistas. Es una terapia perfecta para niños y adolescentes que, por ejemplo, no pueden hablar como el resto. Niños que han sido maltratados o que no se pueden quedar tranquilos. También se ha demostrado que es muy útil la danza terapia en niños con enfermedades crónicas que tienen que estar mucho tiempo en hospitales. A esos niños la danza les hace mucho bien. La danza es una forma de curar y se está haciendo en todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Será que puedes danzar la vida o simplemente hacerlo de carrera, de aprender para curar a otros? La verdad es que es una belleza esto de unir la ciencia y el arte. Recuerda, como dijo Stephen Hawking, podrías interesarte por una carrera científica. Quizás en tus manos están los descubrimientos fabulosos para vivir mejor en la Tierra o en otro planeta. Y ahora, un instante musical, si les parece bien. Dijo Neruda, los conquistadores se llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Palabras hermosas, precisas, esclarecedoras, para iluminar y descubrir la nueva y desmesurada realidad. Palabras que se hacen elegía, denuncia, súplica, lamento, poesía y canto. Por eso debes cantar como lo hace Martín Fierro, para que tu canto sea tuyo, deben ser libres tus versos. Pasado y presente siguen confundiéndose y confundiéndonos. Pero la memoria, paloma mensajera de la verdad, nos dice: para ser hombre y ser libre y estar en el mundo aquí, Yo debo ser la memoria de todo lo que hay en ti. ¡Ay, paloma mensajera! Yo no soy libre sin ti. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Vamos a conversar aquí en Comer acerca de los alimentos que son estupendos, excelentes para llenarnos de energía rápidamente y a todo el cuerpo. Alimentos que hacen que no nos cansemos y estemos despejaditos para pensar, estudiar y, ¿por qué no?, bailar. Las frutas nos dan energía rapidito. Desayunar con frutas y jugos verdes es mucho mejor que hacerlo con harinas o azúcares, y mucho menos azúcares blancas o endulzantes. Endulzantes artificiales. Hoy les voy a dar una receta que la pueden hacer todos los días de diferentes maneras. Son los llamados batidos verdes o jugos de luz. Es que los vegetales verdes están muy cerca del sol, tienen biofotones a montones porque ellos reciben la luz del sol y la convierten en esas hojas verdes. Entonces, cualquier hoja verde te va a servir para un jugo verde o un jugo de luz. Jugo de luz porque tiene biofotones, el sol metido en tu vaso. Toma lo que haya verde en tu casa. Hablando con tu mami, diciéndole a ella, quizás haciéndolo con ella si eres muy pequeño. Espinaca, espinaca. Brócoli, brócoli. Kale, kale. Lechuga, lechuga. Pepino, pepino. Lo que haya verde. Pepinillo, pepinillo. Le agregas la fruta que a ti te gusta. Plátano, plátano. No, tú prefieres el taxo, taxo. Ah, es que a ti te gusta más el babaco, babaco. Tú le agregas la fruta que quieras, no le eches azúcar. Y eso es lo que llaman un jugo de biofotones, un jugo de sol, un jugo de luz, un batido verde. Te va a llenar de energía instantáneamente. En 7 minutos estás saltando y te va a hacer más inteligente y va a hacer que tu cerebro no se empache con azúcares, no se empache con dulces, con químicos, con colorantes artificiales, sino que digiera rápidamente y te dé la energía y la inteligencia que necesitas. Finalizamos por hoy nuestro segmento Comer. Y ahora, colores y sabores y muchas cosas más. Y aquí en mi planeta vida algo especial son las plantas que lo hacen especial. Las plantas dan el aire que me deja respirar, pero ellas nos dan muchas cosas más. Nos dan las medicinas que alivian mi enfermedad. Las plantas me quieren de verdad. Además está bonita, sonita, me endulza la vida. En cuando a mi mamá, además de ser bonitas, bonitas, me endulza la vida y le regalo de vez en cuando a mi mamá. Colores y sabores y muchas cosas más. Y aquí en mi planeta habita algo especial. Son las plantas que lo hacen especial. Las plantas dan el aire que me deja respirar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! La información de la agenda es a dónde puedes ir el fin de semana, tomando en cuenta siempre que los lugares de la naturaleza o hechos por nosotros siempre deben quedar más o tan limpios como cuando tú llegaste. Las plantas, los animales y las demás personas se tratan con cortesía y delicadeza. Los materiales y los recursos también. Y así el disfrute nos vuelve más inteligentes. ¿A dónde les decimos que vayan hoy? ¿Cuál es nuestra sugerencia aquí en la agenda? Sitios de la naturaleza, van a ir a cualquier parque para hacer verdad el cuento que contamos en nuestra sección Érase una vez. Porque bailar no tiene ninguna restricción. No está prohibido en ningún lugar. Puedes ir a un parque y bailar con el viento, con las nubes, sentir el aire, contemplar los movimientos de las hojas, de las ramas, de los pajarillos, jugar a ser alguno de ellos y sentir esa conexión con la naturaleza, porque tú eres naturaleza. Tú eres un animal, mamífero, parte de la naturaleza. Jugar a que somos algún animal que nos gusta, una mascota. Jugar a que somos aire, tierra, viento, fuego. La contemplación, el silencio y el pensar son actos muy importantes para nuestro cerebro, para nuestro corazón, para nuestras emociones. Hay que buscar esos ratos de serenidad y de tranquilidad que también nos vuelven más inteligentes. ¿Y de los sitios construidos que les vamos a recomendar hoy? Bueno, les sugerimos la Casa de la Cultura. No solamente nos encanta que hacemos nuestro programa, es el programa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino que siempre hay actividades, aparte de cine, aparte de títeres, aparte de cursos de pintura, aparte de una cinemateca a donde puedes ir a la hora que quieras y dependiendo del tema, del tiempo que tengas, ver el tema que quieras. Por ejemplo, tienes 10 minutos, ves un corto de 10 minutos, tienes media hora, tienes una hora. En fin, la Casa de la Cultura es una opción maravillosa, pero específicamente para el tema de hoy, que ha sido la danza, es excepcional, porque aquí siempre hay clases de danza. Y así, a bailar, a bailar, a bailar. También podemos bailar nosotros solos en casa, inventarnos nuestro ritmo, con palmadas, sin palmadas, con tocando algún... una maderita, alguna olla si nos los permite, lo que encontremos por allí, y podemos crear ritmos y bailarlas y crear coreografías, porque ya sabes, la danza, el movimiento es sensacional para la paz del alma. Hablan del paso civilizador y del progreso de los pueblos. ¡Este Ecuador! Existiera el ceviche, el sol que mata al mediodía, la cerveza fría, el boli de tres, el tráfico y el estrés, día libre para la people, si gana la selección, 15 minutos de gracia, hasta para tomar el avión. Dime si esto no está igual, dime si esta no es la plena. Solo una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no, no, no. Dime si esto no está igual, dime si esta no es la plena. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Nuestra primera buena noticia es que, como ya es costumbre en nuestros programas, tenemos al Doc Luis, al Doctor Luis, el especialista en cerebro. Tú también podrías serlo. Se ha especializado en cerebro, mente, corazón y las relaciones entre todos estos, nosotros, el mundo. Y bueno, siempre tiene muchas buenas cosas que decirnos de todo lo que ha pensado, reflexionado e investigado. Recuerda que puedes enviarnos tu pregunta al 099-657-7004. Repito, el teléfono del Doc Luis, que es el mismo nuestro, nos mandas un mensajito o nos llamas y apuntamos tu pregunta. Y luego, en uno de estos programas, te la vamos a contestar. 099-657-7004. También puede ser que las preguntas sean de los papis, no solo de los guaguas. La pregunta de la semana pasada fue de Nina, de 11 años. Ella quiso saber si podía ser más inteligente o solo se tenía que conformar con la inteligencia con que nació. Gracias, Nina. El Doc Luis le contestó que sí, que leyendo, aprendiendo muchas cosas, pensando, experimentando, corrigiendo y equivocándose, uno se hace más inteligente cada día. que nadie se queda con la inteligencia con la que nació, que todos podemos y de hecho desarrollamos más inteligencia a lo largo de la vida. Fue muy interesante. La pregunta de hoy es de Esteban. Esteban tiene 9 años y él le dice al Doc Luis: Doc Luis, yo soy muy tímido. No me gusta ir a fiestas y no sé qué va a pasar cuando sea más grande para trabajar, tener amigos y todas esas cosas. ¿Qué me dice Doc Luis? ¿Qué le dice Esteban? Hola Esteban. Aquí estamos para contestar todas las preguntas que se le vayan ocurriendo. Sí, fíjate que eso tiene que ver también con el talento, Laura, y tiene que ver con lo que nosotros vamos haciendo en la vida. La medida que nosotros vamos haciendo cosas, nuestro cerebro se va perfeccionando, nuestra mente se va acostumbrando también a realizar las cosas que nos proponemos. Cuando, por ejemplo, nosotros somos tímidos o estamos en un momento en el cual experimentamos timidez, para nosotros es sumamente raro, extraño, comportarnos con libertad, comportarnos con apertura. Pero en la medida en que lo vamos haciendo, se va haciendo cada vez más automático, se va haciendo cada vez como parte de nosotros, se va haciendo cada vez más accesible, se va haciendo cada vez más como cambio para lo que vamos buscando, que es, por ejemplo, ser sociable. ¿Qué hay que hacer? Hay que practicar. Al comienzo da mucho miedo, al comienzo uno se asusta, se le ponen las manos frías, etcétera. Pero en la medida que entonces uno empieza primero con gente que conoce. Fíjate que probablemente cuando tú conoces a alguien, después que ya lo has tratado varias veces, ya no hay nada de timidez. Eso es precisamente por eso, porque lo que nosotros vamos practicando, lo vamos perfeccionando. Así que hacernos simpáticos, amables, solidarios también con las demás personas, es un proceso que tenemos que ir practicando. Si da muchísimo miedo y no lo podemos hacer, bueno, conviene pedir ayuda y a través de los padres decirle: mira, yo tengo este miedo y esta cosa, ¿cómo hago? Y entonces probablemente o con alguna ayuda profesional o observando también a los amiguitos que son más abiertos y preguntándole: oye, ¿cómo haces? ¿Y qué piensas tú cuando, por ejemplo, te da miedo o alguna cosa? Y van a ayudar a darnos claves. Doc Luis, tú has ayudado a muchos niños en tu consulta que son tímidos. Sí, por supuesto, sí, sí. Hay muchos niños que entonces recurren a la ayuda profesional y rápidamente lo solucionan. Lo solucionan muy rápido porque le damos la fortaleza, le damos la fuerza para que lo puedan hacer. Y son muy inteligentes. Gracias, Doc Luis, por contestar a Esteban y a todos los que tengan esa misma pregunta, y a los papás y a las mamás. Si quieren hablar directamente con el Doc, llámenlo al 099-657-7004. Si quieren hablar por su miedo, por su timidez, inseguridades, tristezas, dolores, llámenlo con toda confianza, o sus papis también lo pueden llamar. La segunda buena noticia de hoy es la de que aquí en la Casa de la Cultura hay un festival de cine y que van a dar películas de diferentes países y que sería muy interesante que ustedes vinieran acá a verlas. Generalmente los espectáculos, las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son muy económicas y muchas, pero muchísimas veces son gratis. Así que esta es nuestra segunda buena noticia. Todo el año hay actividades aquí, así que, y si se inscriben en un taller, como dijimos antes, de danza o de pintura o de música, van a poder llegar con constancia y esfuerzo a donde quieran llegar. Si quieren dominar un arte, pues así lo harán. Disciplina, entrenándose en hacer y aprender con dedicación y amor, con mucha pasión. Esa fue la segunda buena noticia. Genial, ¿verdad? ¿Qué dicen? Cuéntenos. 099-657-7, de vuelta 004. Y llegando al final del programa, agradeciéndole su sintonía, les recordamos. 1. Después de nuestra sección Érase una vez, está la señora Gladys Ortiz, que nos regala un cuento, al que nos mande algún comentario, o nos pida el cuento, o escriba un cuento, o diga cuáles son sus cuentos favoritos, o simplemente nos salude. Ella tiene un kiosquito cerquita de la emisora, así que allí podemos ir a buscar nuestro cuento después de habernos llamado, a ver si son el primero. 099-657-7004. Van a participar siempre que quieran en Voces de Niños. Tendrán la experiencia de decir lo que ustedes consideren valioso, que oigan otros niños y sus papás. Y también pueden tener la vivencia de venir aquí a la radio y hacer el programa. Y en la sección de Buenas Noticias, recuerden que pueden hacer la pregunta que quieran al Doc Luis. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir una vez más nuestro espacio Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijo. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo.